被庆祝庆祝。 啊，被庆祝。 Gabriel, tú sí. A la correa, tío. ¿Cuándo fue la otra vez? Ah, no fue. Un abrazo me dijo que te besé. Un reloj me detuvo y no pasó. Cada grano de arena tan caliente, cada sombra que huye de este sol, me mantuvo oculto en mi escondite, viendo transcurrir mi ocasión. Porque al mundo vine a perderte, porque al mundo vine a dar este son. Y busqué en el espacio el punto exacto donde se extravió mi razón y de paso el corazón. Mendigué cada huella en cielo raso, feroz aguacero, un tropezón. Quiero hallar el camino que me acerque, quiero hallar el camino hacia tu voz. Y si algún día te pido que me dejes, mándame a la mierda y jódete, porque quiero conocerte nuevamente y perder de nuevo la razón y de paso el corazón.